queridos, queridas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 370. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com y archive.org, ahí en nuestros canales, y en las sintonías de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, y en Radio Prat, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, buscarlo en internet. La medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa de hoy, ya avisaba la semana pasada que iba a ser todo lo contrario, aquel era suavecito, sosegado. Este va a ser zapatillesco, punk a tostrozo. No vamos a parar de poner punk rock aquí en este 370. Y pues para empezar, pues yo que sé, pues uno de los mejores discos, en mi opinión, de street punk de la historia. Un disco que no ha perdido ni pizca. Y pizca de lo que yo me encontré la primera vez que lo escuché, pues yo que sé, tendría 16 años, hace ya mucho tiempo. Es el primer disco del 82 de los GBH o Charge GBH, también conocidos City Baby, Attack by Rats, la banda de Birmingham, pioneros del street punk, grandes de la segunda ola del punk inglés, todavía en activo, por cierto. Y su primer disco, este City Baby Attack by Rats, pues es directamente la puta hostia en la cara. No la ves venir, además, porque tiene una velocidad bastante tremenda, a la manera del hardcore, ¿no? Con el que empezó, que ya había empezado a dar sus pasos, ¿no? En estos años. Y después de GBH vamos con otro clásico también, y también uno de los discos preferidos del género para mi gusto. Se trata del segundo disco de la banda madrileña TDK, 1986, publicado en la General Carnevisión. Una banda TDK capital en el devenir del hardcore punk madrileño y estatal, y que estuvo en activo entre el 84 y el 90 en su primera etapa, y entre el 2005 y el 2008 en un reencuentro con los fans. Una banda que, aparte de hacer hardcore punk, tenía la mente bastante abierta. De hecho, al final de su andadura se adelantaron a lo que iba a venir, al rap mezclado con rock, con un último disco que iba en esa onda, y bueno, y un anterior en la toda velocidad que aparte de experimental también ya apuntaba maneras en este terreno, ¿no? Una banda con fans ilustres, Yellow Biafra se cuenta entre ellos, sí, y una banda que fue una de las bestias negras de la movida. Ellos no coincidían para nada con el paripé que muchas bandas de esa época pues se traían entre manos. El disco Carnevisión arranca con la canción que vamos a poner. Es una canción que ya te prepara y que ya te pone directamente en órbita. Ya solo esos segundos del avión en picado cayendo, ya para mí merecen la pena. O sea, ya por eso ya me quedo loco. Un disco que no da respiro, ni pizca. Se te va en un suspiro y cuando te acabas de dar cuenta tienes que desentrancarte del techo. Y el tema que vamos a escuchar, este primer tema del disco Carne Picada, pues tiene un... Hablábamos antes de Yellow Biafra, tiene una onda muy, muy de Kennedy, pero bastante. Vamos con TDK, Carne Picada. We'll be right back. situado medio encantado con la notición. Se mostró a los meninges viendo la televisión. Pero te reservó la tasca, participado a la discusión. Al nuevo mundo en dos copas y se queda como Dios. Relación al lodo en la televisión. Con el olor a jala que desprende el comedor. Sentado a los desastres con visible satisfacción. Atascándose la boca de patatas y jamón. Se han cargado a 15 negros, nena, pasa el pan. Una vez puesto el reclamo, ya te pueden anunciar la basura para audiencias que alimenta la publicidad. Hoy se ve cuando tomas el café la clase de tipo que eres. Aunque tú en realidad no lo crees. La mierda que tragas te la pasan por pantalla. Dices estar informado y en realidad no te enteras de nada. Y hasta puesto a mesa calentan la cena tal como a ti te gusta. Calentan la cena. Sigue impresionado viendo la televisión. Sigue apoltronado en tu cómodo sillón. Sigue convencido de que tienes opinión. Mientras no te enteras de los demás alrededor. Dan ganas de continuar, seguir poniendo el disco y hasta que no pare, no. No soltar el dedo del play y enchufarlo entero en este 370 de Rutas Enemigas. Pero no lo vamos a hacer. A lo mejor algún día, sí, nunca se sabe. Pero hoy no. Y del Madrid de los 80 nos vamos al Madrid de los 90. Aunque el disco que vamos a escuchar no es de los 90, es de hace 4 minutos, como quien dice. Pero eso sí, la banda de la que vamos a hablar, pues adquirió su condición de clásico del hardcore punk madriles en esta década de los 90, exactamente del 91 al 96, que es cuando Peta de Fenetra pues estuvieron dando tralla en multitud de ocupas y tugurios varios. El disco que vamos a poner se llama Un botón equivocado y se ha publicado en su discográfica de siempre, a la que siempre está vinculado a la banda, Potencia Hardcore, a principios de este año. Es un disco de reaparición grabado en el año pasado y en el cual pues ellos siguen manejándose en ese hardcore punk castizo, con una versión incluso de Pacho Andión incluida, recientemente fallecido Pachi, que no vamos a poner, eso sí. De Un botón equivocado de Petra de Fenetra, disco de reaparición, vamos a escuchar El satélite. ¿Qué demonios ha pasado si lo habíamos logrado? El progreso en la tierra se nos ha ido de las manos. Nos pusimos muy nerviosos, un botón equivocado. No supimos controlarlo, pero nos hemos largado. Y aunque es un cambio muy fuerte, nos hemos acostumbrado. Aunque el clima no es caliente, del planeta ocupado. El satélite funciona como habíamos pensado. Desde aquí vemos la tierra, desde aquí nos lamentamos. Algunas traen la rabia. Ya no sabemos de nadie ni de nosotros. Sabemos solo soy en los rumores que la tierra es única. habíamos pensado. Desde aquí vemos la tierra, desde aquí nos lamentamos. Ahí estaba El Satélite, Petra de Fenedra, incluido en Un Botón Equivocado, disco que han sacado hace escasos meses en Potential Hardcore, su disquera de siempre. Y ahora también otra novedad. Continuamos, vamos a poner un par seguidas de novedades, sí. La primera es Austral, nos vamos a Australia, al país de los canguros, nos vamos a Sydney, exactamente, allí en la discográfica Cool Death. Han sacado la última referencia en junio de la banda Oily Boys. Unos tipos que van del hardcore punk a la psicodelia chunga y oscura. Y marca de la casa son el caos, la excitación, el delirio, el terror, la intoxicación sonora y la catarsis. Son tremendos. Y de este disco, de esta última referencia, Crow Memory Green, de los Oily Boys, vamos a escuchar del tirón tres temazos: Headstone, CBD y My Sex Life. Os dejo aquí atronando a los Oily Boys desde Sydney, Australia. ¿Estás ahí? Veo que los más duros de los lugares los que estáis aguantando. Oily Boys, ahí acaba un poco bruscamente, pero es que las canciones van, podía estar poniendo de discotero para no cortar así de esta manera, pero es que van del tirón, todas. Oye, una salvajada esta gente australiana. Sí, señor, muy buenos, me gustaría verlos en directo, la verdad, ojalá, alguna vez, nunca se sabe. Y de Sydney nos vamos a Los Ángeles al mes siguiente, si el disco de los Oily Boys salió en junio, este de los Paranoids salió en julio. Se llama Dragón, el LP. Es una demo producida en un sótano húmedo, mohoso y de pésima acústica, como vais a poder comprobar. Pero aquí no gusta el guarrio, ya lo sabéis, aquí gusta la cerdada sonora. Y vamos a escuchar a estos chicos, a estos Paranoids, con Cruise Rapes. Garaje, surf, psychedelic punk, subterráneo y excitante, podríamos decir. Dejémonos de hablar, vamos a escuchar a Paranoids. Vamos a subir el volumen. Nada, que mal suena y cómo me gusta. Sí, señor. Paranoids con Crash Riffs, incluido en su demo de julio de este año, Dragon. Lo podéis buscar en Bandcamp, que por ahí está. Y de las novedades nos vamos a un disco ya de los 90 también. De la mitológica. Del mitológico sello Touch and Go. La banda se llama Monochirt. Monochirt. Y el disco es el segundo y último, Who Put Out the Fire, del año 98. Monochirt, traducido, significa un huevo, o tener un testículo. Una banda de Washington DC con un desordenado post-punk, con mucho ángulo, una óptica extraña, y una extraña, valga la redundancia, y perversa capacidad pegajosa en sus canciones. Lo vais a poder comprobar con la canción que cierra el disco, Put Out the Fire, llamada Abyss. Ellos son los Un Huevo, de Monochirt. Yeah. Ahí estaban The Monarchies. Esto es Rutas Enemigas número 370 y lo estés escuchando en la sintonía de Radio Paranava, Asturias, y de Radio Almaina, Granada. Después de escuchar a The Monarchies, bueno, nos vamos ahora otra vez con unos temitas de actualidad, en este caso a Londres, a un dúo y a una manera de ver el punk diferente, ¿no? Pues podríamos decir que hay muchas y muy diversas. Se llama Bob Dylan. Hacen ahí un juego de palabras con Bob Dylan, parece ser. Villano, no sé. No he investigado en la etimología de su nombre, ¿no? Y son dos fulanos que mezclan punk, rap, grime, industrial, metal, siempre con mucha mala leche y mucha mala hostia. Ha sacado un disco en junio que se llama We Live Here y de ahí vamos a escuchar dos temas, La que da título y Save Yourself. La que da título tiene además un single cuya portada pues deja las claras lo que hay dentro. Se ven sus pies de ambos dos, de este dúo, pisando una bandera inglesa, la blanca con la cruz roja, y luego está también el videoclip, está guapo, en el cual se le ve a uno de ellos comiendo de una forma desafiante fish and chips y sacándose los dos deditos a la manera del arquero inglesa a todos esos racistas que le rebuznan por las calles de su pueblo aquello de vete a tu país. Pues Bob Dylan les dice: nosotros vivimos aquí. Lovely area before you come here. Lovely. For the poor, pizza with a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbours called me nigger, told me go back to my own country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely. We did in a pyramid. We live here. Town, have a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march and the knickknacks get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like, if I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop, murdered on his way home. We did in a pyramid. We live here. I was called nigger, I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street and one of the older kids called me it. I went home for bath time a little later and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word. We did in the pyramid. We live here. We did in the pyramid, mate. We fucking live here, you cunt. Ahí teníamos a Bob Dylan con este agresivo We Live Here, tremendísimo. Y ahora vamos a escuchar otras sonoridades que hay en este disco, en la canción que viene ahora, Save Yourself. Os dejo con Bob Dylan. Times are tough, we all could use a helping hand. Troubles weighing on your mind, quickly sinking in this sand. Thinking thoughts about your future, trapped on this hellish land. I heard that death is what happens while you're making other plans. Looking round for help, may as well dig the grave yourself. Make your way out of that hole you made. You've got to save yourself, you've got to save yourself. blind, you ain't never gonna win. Looking left, looking right, or a her, or a him. You ain't never gonna be anything that you wanna be. If you play it safe and place your rules, seems under lock and key. Yeah, no one's gonna help you, cause this world is so cold. And it likes to make examples out of all that brave and bold. What you've gotta carry forward, can't afford to lose your soul. You're not looking around for help, you gotta do it on your own. You've got to save yourself. Fight, fight, just as hard as you can. Change your luck, change your style, change the cards in your hand. I know life's getting beat, it's a mountain to climb. With that worry in your heart and that doubt on your mind. Yeah, no one's gonna help you cause this world is so cold. And it likes to make examples out of all that brave and bold. What you gotta carry forward, can't afford to lose your soul. You're not looking around for help, you gotta do it on your own. You've got to save yourself. Pues como podéis haber escuchado ahora con este Save Yourself, pues una canción mestiza, como creo que es uno de los miembros de del dúo. Me ha parecido entender en la primera canción, We Live Here, cuando él relata, también mi inglés es un poco así como te diría, pero me ha parecido captar que él relata la primera experiencia que tuvo cuando alguien le llamó negrata por la calle y cómo confuso se fue a su madre blanca y le preguntó qué significaba aquello. Parece que también era mestizo, son dos, desde Londres, Bob Bailan, uno mestizo, el otro creo que es negro, tampoco estoy seguro, a lo mejor también es mestizo, y nada, un pelotazo que te cagas, o sea, a mí me han dejado loco estos dos. Muy buenos, sí señor. Maneras distintas de enfocar el punk. Y la que viene ahora también es distinta y actual. Junto con Bob Dylan, pues tenemos a los Same. Es otro rollo. Estos son blancos. Vienen también de Londres, del sur. Llevan en activo desde 2014. Han sonado ya por aquí, por Rutas Enemigas. Y la canción que vamos a escuchar, Water in the Well, es el segundo adelanto de su segundo LP, que vendrá a las cubetas de las tiendas en enero del año que viene. Y se llamará Drunk Tank Pink. Es un disco que vendrá además acompañado en estos momentos complicados. Ellos se le han echado narices al asunto y va acompañada de un tour durante el mes de febrero por el Reino Unido que se llama Socially Distant Tour. Lo dicho, nuevas maneras de ver el punk. Ellos con todos los Idles, pues yo creo que son de lo más representativo que hay de este nuevo punk británico. Los Same beben de The Fall, de Gun Club, de los Peel, de Lindon y de Fugazi. Ahora os vais a dar cuenta en este Water in the Well, esos coros, si no te recuerdan a Fugazi. Escuchemos a Same. Ah! Same Water in the Well, es adelanto del próximo EP, Same Vergüenza. No te tienes que avergonzar si escuchas a esta gente. Joder, qué buenos son. Muy buenos. Y yo creo que los Same escuchaban bastante también, aparte de esos nombres que he dicho antes, a estos que van a sonar ahora, los Wire. Banda de Londres también, una banda guadiana que ha ido apareciendo y desapareciendo, que todavía está en activo, de hecho. Una banda que le pusieron la etiqueta de art punk. Y en su música está claro que hay velocidad y pum, por supuesto, pero también hay otras cosas como estructuras complejas, ruidismo, muchos palos mezclados, efectos de guitarra y sintetizador, experimentación. Vamos, a grosso modo. Vamos a escuchar una canción de su segundo disco, que he escuchado hace poco, que hacía mucho tiempo que no escuchaba, Chairs Missing, que es el segundo tras el Pink Flag, que es el debut, que es brutal, o sea, directamente. Y este Chase Missing del 78, pues no se le queda para nada atrás. De este disco vamos a escuchar la canción que cierra a lo grande, pero bien a lo grande. Too Late, Wire. o a ir cerrando un disco como debe ser. Y ahora nos vamos con uno de los dos discos distópicos de cabecera que están compartiendo este honor aquí en Rutas Enemigas, y que es el gran pantalla de marzo de este año de la banda Biznaga. Vamos a escuchar Atentado, un tema en el que Biznaga hablan de que la pantalla tiene muchas caras. Estaban Biznaga con este otro tema de ese gran pantalla, ese discazo que es gran pantalla. Y nos queda solo uno de Biznaga y otro de Futuro Terror, que en breve pues escucharemos y daremos por cerrada su participación de ambos discos como discos de cabecera. Ya puedo ir pensando en el siguiente, o siguientes. Y ahora nos vamos a México, Distrito Federal, con una banda llamada Dolores de Huevos. Y su segunda referencia del año 2014, La naturaleza incoherente del ser. Ellos hacen post-hardcore teatral, letras muy surreales a veces, otras muy cerebrales y profundas. Y unas portadas a los Raymond Pettibon también tienen ahí, guapas, y a los cuales he descubierto hace 4 días, como quien dice, a través del Festival Catarsis 2020, un evento online que se celebró en noviembre, en el cual 12 bandas participaron desde distintos 5 lugares distintos, ¿no?, del mundo. Exactamente, desde Guadalajara, México, Madrid, España, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú y Miami, Estados Unidos. Los bolos de estas 12 bandas los podéis escuchar en los canales de YouTube de Festival Catarsis 2020. Hay buenas cosas, hay buen material ahí. Y uno de ellos es Dolores de Huevos. Con este disco que hemos elegido, pues vamos a escuchar un temita. Por las orejas de la reina, Dolores de Huevos. ¡Nunca más perder! Dolores de Huevos, por las orejas de la reina. Yo creo que ponen los títulos a base de escritura automática. Incluido en su segunda referencia, 2014, La naturaleza incoherente del ser. Y la recta final del programa, de este programa punkero, pues va a ser un poquito más distendida, podríamos decir, con dos bandas que se lo toman de otra manera, ¿no? La primera viene de Barcelona, se llama Sandré, es una banda mixta de punk entre marciano y petardo, podríamos decir, ¿no? El 18 de diciembre van a sacar su nuevo EP, Trunel, para despedir el año Horribilis de 2020, y la canción que vamos a escuchar es su adelanto, Presión se llama, y bueno, habla del estrés, básicamente, y más ahora, ¿no? entendemos un poquito más. Bueno, pues André nos lo quitan de un plumazo. Vamos a escuchar Presión. Espero que la canción de Sandré y todo el programa os haya servido para liberar estrés causado por esas presiones cotidianas o no que nos imponen o nos imponemos a nosotros mismos. Y el último tema pues también va en esa dirección, para quitarnos un poquito de tensión. Antes de presentarlo, decir que la semana que viene tendremos por aquí a Manel con su sección desde Barcelona A2. Esperamos su colaboración con ansia. Y vamos con lo último, con The Chats, la banda de gañanes más borrachuzos del punk rock austral. Homenajean en una canción que acaban de sacar en noviembre a una de sus bandas favoritas para el desmadre, que son los AC/DC. La canción se llama AC/DC CD, AC/DC CD, la cara A de un 7 pulgadas que ha salido en noviembre, como he dicho, con una versión en la cara B desconocida, nadie sabe cuál es, solo lo podrás saber si te pillas el vinilo allí en Australia. O lo puedes pedir por Bandcamp, lo puedes pedir, no hay problema. En el videoclip de esta canción, es súper divertido, como la mayoría de los suyos, parodian un poquito ahí el rollo, hacen el paso al pato este, ¿no? Visten shorts, tocan en un pick-up la gaita y fundan la iglesia de AC/DC, consagrando un CD pirata de sus ídolos. También dejan claro en qué puesto sale un momento determinado su lista de bandas preferidas y en qué puesto están los de los hermanos Young en la lista de mejores bandas para The Chats. Ellos están los segundos, los primeros son ellos mismos. Vamos a escuchar a The Chats con este AC/DC CD. Y nada más que despedirnos en este programa y espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos la semana que viene. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Chao! I got a beer and a couple of joints. Now I just wanna hear Bob O'Brien's voice. greatest man in history. And we fought.